Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión, la número 531 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en este comienzo estamos saludando a algunas de las emisoras que difunden este programa y que están celebrando un nuevo aniversario. Vaya entonces la felicitación para la FM Líder de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, para Radio Platino en San Justo, provincia de Santa Fe, y para la Radio Estirpe Nacional en San Justo, pero de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha sido escenario de un encuentro con una significación particular. Las máximas autoridades del INCUCAI han estado aquí para suscribir un convenio de colaboración. Y para contarnos sobre las características de este convenio, sobre su alcance y su finalidad esencial, está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de, entre otros temas, como suelo decir, salud de esta defensoría. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Omar? Bueno, gracias por la presentación y gracias por tomar este tema del convenio de colaboración que suscripto entre INCUCAI y las autoridades de la Defensoría por el Defensor, debido a que es una iniciativa de nuestra área, que hemos pensado siempre que revisamos las listas de espera, las largas listas de espera y la diferencia que hay entre las personas inscriptas en la lista y la cantidad de trasplantes que efectivamente se realizan, para que la gente lo entienda, eso es, se llama procuración de órganos. Es decir, hay una, lamentablemente se está mejorando este tema, pero digamos que tenemos que seguir trabajando en el tema de la efectiva procuración de órganos, porque con distintas campañas se ha logrado que la gente donase órganos, inclusive creo que vos recordarás en las votaciones, en las, había unas mesas. Entonces, pero luego el inconveniente se presenta cuando debe efectivizarse la donación para trasplante, es decir, en el momento que hay que extraer órganos para efectivamente realizar la actividad trasplantológica, y se pueden de esta manera salvar muchas vidas. Como siempre decimos, se trata de uno de los gestos más generosos y altruistas que puede realizar un ser humano, porque está disponiendo de su propio cuerpo, que ya se decreta clínicamente muerto, para poder salvar vidas, y no solo una vida. Hasta 7 trasplantes se pueden hacer. Además, en nuestro país no solamente se trasplantan órganos, se trasplantan tejidos, están los trasplantes de médula ósea, bueno, una serie de actividades que hacen a la posibilidad de que otra persona recupere su salud y con esto recupere su libertad. Porque mientras no tenemos salud, no somos libres. Exactamente. Lamentablemente, la falta de salud nos impide trabajar, muchas veces pensar, muchas veces disponer de recursos, de una serie de actividades que a través de este gesto solidario puede lograrse que otro vuelva a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros propusimos en su momento al Defensor, que lo acogió con mucha alegría, te diría, y el INCUCAI estuvo totalmente de acuerdo. Voy a hacer una breve referencia a un punto, que el INCUCAI sigue siendo un organismo controlado por el Defensor, pero esto de ninguna manera cercena las posibilidades ni las capacidades de seguimiento, de observación del Defensor, sino que está remitido a un punto en particular, que es la difusión, la colaboración en todo lo que sea la actividad trasplantológica, para tratar de lograr que el ciudadano tome conciencia de la importancia de este acto y finalmente, cuando esté ante la situación, tenga la capacidad, la información y la generosidad de proceder a la efectiva donación. A mí me parece que es valioso que desde todos los ángulos que se pueda, se lleven adelante campañas para expandir esta conciencia, para educar en torno al tema, para terminar de diluir con algunos fantasmas que posiblemente estén dando vuelta en torno a esto. Me apareció la página policial con el tema del tráfico de órganos, que yo creo que en la fantasía popular eso está merodeando, la posibilidad de que uno de buena fe quiera tener un gesto solidario, humanitario, pero termine ayudando a una banda de delincuentes. En realidad, que todo eso haya o vaya siendo acotado y dejado en los espacios que corresponde, mientras que el lugar central lo tiene, muy por el contrario, la seriedad de instituciones como el INCUCAI y en este caso con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mira, Omar, quiero hacer hincapié sobre algo que vos acabas de mencionar. Nuestro país, que tiene una gran tradición legalista, tenemos un montón de leyes que a veces decimos que no se cumplen. En este caso, toda la actividad transplantológica está regulada por ley, está específicamente establecido dónde, cuándo y quiénes hacen las ablaciones y los trasplantes. Son equipos diferentes, participan toda una cadena de personas. Es imposible que en este contexto legal, en este contexto de las instituciones hospitalarias que están habilitadas al efecto para poder realizar las ablaciones o los trasplantes, esto se desvíe. Uh-huh. Es decir, la actividad delictual, que siempre puede estar presente en cualquier actividad de la vida humana, porque nadie está exento de que esto suceda, es una actividad delictual que no tiene ningún reconocimiento legal, que no tiene ninguno de los procedimientos que deben efectuarse para el caso de la donación en los términos legales de los cuales estamos hablando. Claro. Es decir, evidentemente, si a alguien le sustraen órganos, ha sido seguramente como algo totalmente delictivo, no para nada dentro de esta normalidad, de claro, esta generosidad, de este altruismo del que estamos hablando. Uh-huh. Es decir, es otra cosa. El crimen, lamentablemente, existe y está presente. Ni más ni menos. Bien, suscrito a este convenio, ¿qué se piensa que va a suceder inmediatamente, como resultado inmediato? Nosotros lo que vamos a hacer es justamente, como llegamos a todo el país, a través de distintos medios, mails, llamados telefónicos, mismo las cartas cuando aceptamos una queja, es hacer la difusión a través de estos medios para que todo el mundo vaya por lo menos preguntando, ¿qué es esto de la donación de órganos? ¿Qué tendría que hacer si yo quisiera ser donante? ¿Qué tendría que hacer si estoy ante la situación? Es decir, colaborar con ellos en una campaña de educación. Y mi idea, que va un poco más allá, es también instruir a nuestras delegaciones y pedirle a los demás defensores provinciales, municipales, que también colaboren en este tema, como una manera de abrir redes. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar en red, cosa que no es tan común. Pero si nosotros aprovechamos todos estos contactos y unimos estos puntos de contacto, podemos hacer una red muy interesante para colaborar con esta actividad, que sabemos que cada tanto aparece alguien que necesita. Hace pocos días, lamentablemente, hubo un trasplante y la chiquita estaba en muy mal estado y murió pese al trasplante. Pero hay muchos otros casos, millones de casos en el mundo que se salvan a través de este procedimiento. Ni más ni menos. Mónica, ¿vos has decidido donar tus órganos? Yo los he donado hace mucho tiempo, mis órganos, mis tejidos, todo lo que sirva para investigación también. Y te hago la misma pregunta, Omar. Ajá. ¿Y vos? Sí, yo también. Hace años ya también tomé la decisión y hago un añadido que me parece que tiene que ver con un poco el espíritu que anda rondando este convenio que se firma o se ha firmado esta semana aquí. Es el de haber sido muy taxativo con los míos para que esto se ejecute cuando yo no esté. Porque me parece que una de las cosas que suceden, y que vos lo explicaste muy bien en una oportunidad anterior, es que respetar la última voluntad del donante no siempre llega a buen puerto. Muchas veces la familia, por distintas razones que vos enumeraste muy bien, se siente inhibida de dar ese paso, y es allí donde fracasa exactamente la voluntad del donante. Bueno, es un poco, esta es la vuelta de tuerca que nosotros debemos dar. Justamente por eso hicimos hincapié en un principio que la donación, esa expresión de voluntad, tiene que poder concretarse en la efectiva ablación y trasplante. Bien, doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por este testimonio. Gracias a vos.